sumamente cruciales para ver qué tipo de democracia y de sociedad estamos diseñando. Porque en realidad, en estos momentos, es crucial la democratización de los medios para democratizar a la sociedad. Y esto no es una expresión nada más, sino que tiene que ver con que si no tenemos un sistema de medios desconcentrado, desmonopolizado, plural, que permita la libertad de expresión, el derecho a la información, la diversidad de fuentes, vamos a tener una democracia absolutamente débil, absolutamente devaluada, que no va a poder modificar estructuralmente determinadas condiciones de vida de los argentinos. Entonces, cuando se habla de que este tema es un tema que por ahí no es tan importante como otras problemáticas sociales, económicas, la pobreza, el desempleo, la desocupación, yo creo que es a la inversa. Precisamente lo que permite la democratización de los medios es que la discusión pública y la construcción de la agenda sea diversa, sea plural, y estos temas fundamentales, el desempleo, la salud, la vivienda, la educación, puedan ser discutidos por múltiples voces. Sino lo que tenemos es que determinados dirigentes políticos, sociales, sindicales son los únicos que pueden expresar sus verdades relativas en los medios de comunicación. Y así el círculo cierra concretamente para que quien tiene el control de los medios diseñen precisamente el estilo y el sistema de vida de la sociedad. Entonces, la construcción de lo que en comunicación denominamos como ciudadanía comunicativa o derecho a la comunicación tiene repercusiones directas sobre la democratización de los derechos políticos y los derechos sociales. No va a haber avance en la democratización del sistema político, en la renovación dirigencial, en nuevos temas de discusión, en la calidad de la representación política, si no se democratizan los medios. No va a haber avance en una mejor distribución de la riqueza, mayor avance en la equidad social y la justicia social, si no hay una pluralidad y un sistema de medios diversos. Porque si no, lo que se discute son los que los grupos de poder quieren plantear y no la real democratización de la sociedad. Yo siempre pongo de ejemplo esta idea que cuando fue el tema de la desnutrición infantil en Tucumán, se ponía un chiquito desnutrido con una actitud totalmente sensacionalista y un periodismo amarillo, y eso era lo único que le importaba en ese sentido por una estrategia de considerar a la comunicación como una mera mercancía. Entonces pasaba el tema, y la pobreza estaba antes, sigue estando, y es una política social la que tiene que construirse para erradicarla. Por lo tanto, otro enfoque de la realidad, otro relato, otra narración sobre el tema, seguramente va a poner en escena cuáles son las causas estructurales que originan esa desnutrición en una provincia en la Argentina, cuáles son las desigualdades económicas, las injusticias que posibilitan que eso se exprese de esa manera, y así se va a construir conciencia social sobre un tema. No es casualidad que esto haya sido tan resistido y que lo siga siendo, porque en realidad esto está claramente identificado como quien controla la información hoy controla el poder. Los medios de comunicación, en una articulación con los grupos hegemónicos, económicos, financieros, son el dispositivo más importante de esta sociedad del siglo XXI. Entonces, quien tenga voluntad política y construcción social para democratizar esto, está deconstruyendo uno de los principales resortes del poder. Y el poder no se regala ni se da cuando se tiene de una manera tan hegemónica. Hay que conquistarlo. Y hay que construir poder social articulado con el poder político para ir avanzando en esa democratización. Por eso creo que todas las calificaciones de esta ley en permanente estado de desacreditarla desde los medios monopólico, hegemónico, tenían esa intencionalidad, que esto nunca se avance. Como así había ocurrido, porque no sé si todos saben que hay más de 70 proyectos de estos que han circulado a lo largo de la apertura democrática que nunca tuvieron éxito. Entonces estas son demostraciones cabales de lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo nada más y nada menos que el diseño, la forma, el tipo de democracia que vamos a construir. Entonces, ese es el nivel de debate y de discusión. Por eso me parece que estas iniciativas aportan a ese proceso de discusión. No es una cuestión únicamente de periodistas, de comunicadores. Hace a la construcción de ciudadanía en el siglo XXI. Por eso creo que es central que se sigan reproduciendo estos foros y esta instancia de debate, porque realmente ahí se va a avanzar en una auténtica democratización de las comunicaciones. Y le quiero marcar como referencia cómo desde el poder más concentrado tiene muy en claro esto y por eso se resisten, con algunos hechos muy concretos. Digo que el titular del principal monopolio de la información y la comunicación en la Argentina se reúna con el presidente de la Corte Suprema y convoque y articule esa estrategia de poder con los representantes de la Unión Industrial, de la Asociación Empresaria Argentina, de los medios de producción más importantes, no es casualidad. No es que lo hizo porque sí o porque era uno más en ese poder. Es precisamente porque quien articula ese dispositivo de poder es ese grupo de construcción precisamente de una estrategia determinada. Y si reúne también a los principales dirigentes que se han opuesto sistemáticamente a la democratización de las comunicaciones, también porque construye esa articulación política. Y como decíamos, nosotros venimos de la comunicación, los espacios significan, se reúne en la casa de este titular de los medios más monopólicos. Creo que esto lo tenemos que tener en claro para saber qué instancia de poder estamos disputando. Y cuando también esta persona dice que el puesto de presidente es un puesto menor, bueno, está claramente estableciendo a su criterio cómo se construye esa realidad de poder. Entonces creo que esta iniciativa de construir una legislación sobre medios públicos provinciales, la ley de servicios de comunicación audiovisual, todas las políticas públicas en materia de la televisión digital terrestre y las políticas de promoción a la industria cultural nacional, son realmente un espacio estratégico de construcción de la democracia. Creo que en esa instancia inscribo esta iniciativa, por eso me parece muy importante de lo que se mencionó aquí, de que esta discusión ha permitido un avance y una conciencia y que se haya desnaturalizado lo que estaba como que parecía que lo que decían los medios en determinado sentido era el lugar de la verdad y eso era lo único que prevalecía. Quería marcar esta introducción y ahora sí voy a señalar algunos temas muy concretos en relación al proyecto, pero me parecía central que todos quienes estamos aquí, que de alguna manera tenemos responsabilidad institucional, como dirigente, como funcionario, que sepamos lo que se está discutiendo. Realmente estamos en una instancia de un debate histórico, de una trascendencia como no hemos tenido nunca a lo largo de la apertura democrática en 1983. Bueno, la ley en particular me parece que está en plena sintonía en sus objetivos, obligaciones y articulados con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Creo que esto es muy importante como coherencia legal y de implementación de políticas públicas. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la falta de coherencia y de capacidades institucionales para pensar estratégicamente en políticas públicas articuladas. Entonces, que haya legislaciones que tengan esta articulación a nivel provincial y nacional demuestra un avance en cuanto a política de Estado, a poder pensar más allá de un determinado gobierno de turno. La caracterización clara de visualizar a los medios públicos no como medios gubernamentales. En la Argentina también la experiencia histórica demuestra que la mayoría de los sectores políticos han construido la administración de los medios públicos como órganos voceros de un gobierno de turno, como órganos propagandísticos, publicitarios. Yo creo que obviamente el poder ejecutivo está ahí porque ha sido elegido por los ciudadanos, por lo tanto tiene que tener una impronta y una participación protagónica importante en la construcción de los medios públicos, pero no puede nunca ese medio de expresión estatal transformarse en un mero vocero de un gobierno de turno. Por lo tanto, el proyecto está claramente identificado en considerar la importancia del medio público en un sentido plural, en lo político, en la conformación de sus órganos de dirección, de sus estrategias de producción de contenido. Expresa claramente esta idea de que la comunicación es un derecho humano universal, es un bien público y social y que no debe reducirse a una lógica mera del mercado. Creo que eso también está en clara sintonía con la ley de servicios de comunicación audiovisual a nivel nacional. La conformación del directorio tiene un claro sentido de pluralismo político, están representados el Poder Ejecutivo, las cámaras de diputados y senadores de la provincia. Nosotros así, ahí hacemos una mención que quisiéramos discutir la posibilidad de que a través de las universidades también se participe en la conformación del directorio, como también de otras entidades como son las organizaciones sin fines de lucro, porque esto no es por una cuestión de espacios que creemos que son fundamentales desde nuestro lugar, sino como concepción de la construcción del derecho a la comunicación. Porque si partimos de esa concepción de la comunicación como un derecho universal, y esto se traduce en que no únicamente esté expresado el poder político en esa construcción, también las representaciones gremiales de las entidades sin fines de lucro, cooperativas y las universidades, tenemos que conformar las instancias decisorias de estas instancias de construcción de políticas públicas. Así es la conformación de la radio y televisión pública a nivel nacional, en donde además de la representación diversa, plural de los distintos sectores políticos, está la representación de las universidades y está la representación también de los trabajadores y las organizaciones cooperativas. El Consejo Consultivo me parece muy importante, porque ahí también está clara la participación de las escuelas de cine, de las universidades, de los trabajadores en sus distintas facetas. El mundo de la comunicación es sumamente complejo y diverso, por lo tanto es importante recuperar la voz de los locutores, de los periodistas, de los trabajadores de televisión. Hay un abanico muy grande en cuanto a representatividad que creo que en un órgano consultivo tiene mucho para aportar y para decir acerca de políticas en materia de políticas públicas de comunicación y de la industria cultural. Como también en una provincia tan extensa y diversa, con tantos departamentos como tiene nuestra provincia en Santa Fe, es muy importante que quienes representen los intereses comunales, de ciudades, de departamentos de la provincia, tengan su expresión en el órgano consultivo. Crea la figura del defensor provincial del público, también en sintonía con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a nivel nacional. Creo que esto también refleja la intencionalidad de construcción de ciudadanía. Esta figura tiene precisamente la función de recoger las opiniones del ciudadano, de quien es realmente el destinatario fundamental en cualquier proceso comunicacional, que se apropia de los bienes simbólicos, de los sentidos, los contenidos de la comunicación. Establece en su grilla que un determinado porcentaje importante, más de un 15% de la programación, tiene que quedar reservado para las producciones independientes, explícitamente. Esto también es muy significativo porque en nuestra provincia tenemos carreras de comunicación, escuelas de cine, entidades de producción audiovisual, y hay múltiples productores independientes que realizan su trabajo con alto nivel de calidad estética, con un signo de concepción ideológica muy diferente a los formatos fundamentales de los medios hegemónicos, y que nunca han tenido cabida en el circuito comercial, porque realmente estos espacios siempre prefirieron reproducir los enlatados que provienen de Buenos Aires y nunca dieron trabajo, posibilidad de expresión para los bienes simbólicos propios que hacen a la construcción de la identidad cultural de nuestra provincia. Y establece claramente a esta idea de que las políticas públicas de comunicación fortalecen a la democracia y son un valor estratégico de la construcción de ciudadanos. Bueno, podría extenderme más, pero creo que tenemos que dar paso a otros participantes en cuanto a esto. Me parece también muy significativa la idea de que en una provincia como en Santa Fe necesitamos medios públicos que nos vuelvan a reinformar sobre nuestras problemáticas. Acá muy bien Rubén Galassi, Gabriel Mariotto, Agustín Rossi planteaban que hay enormes poblaciones en nuestra provincia que están aisladas del sistema de comunicación porque no es redituable, por lo tanto nunca los medios hegemónicos se preocuparon por llegar a esos lugares. Entonces ahí está la responsabilidad indudable del Estado de construir comunicación. Hoy en esta sociedad, que haya numerosas poblaciones que no tengan posibilidades de apropiarse de informaciones, quedar aislados de la vida social, cultural, económica, comercial, y entonces ahí tiene que estar el Estado construyendo políticas públicas. Por eso no es menor la construcción de un marco regulatorio en materia de políticas públicas y de medios de comunicación a nivel provincial. Es parte de la definición de cómo se construyen hoy las políticas en una provincia. O sea, yo en particular, como decano de Ciencia Política, como egresado de la carrera de Comunicación Social y como presidente de las carreras de Comunicación de la Argentina, quiero realmente apoyar decididamente esta instancia con todas las propuestas que se puedan enriquecer, pero me parece que no era habitual, como decía Gabriel Mariotto, que en la Argentina estos temas se discutan a esta escala tan importante a lo largo y ancho del país. Para nosotros, que venimos hace más de 25 años peleando por esto y que siempre estuvimos reservados en los ámbitos académicos y la discusión de congresos de estudiantes, de docentes en la materia, que esto se haya instalado de esta manera en la sociedad realmente nos conmueve, realmente porque quienes hemos puesto mucha militancia en esto, nos parece que es una reivindicación a la importancia de la comunicación en esta sociedad y especialmente porque, como decía anteriormente, creemos que es un tema estratégico para mejorar la calidad de la democracia y las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, nada más, ese era mi aporte, creo que... Gracias, Fabián. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero mencionar...